Caracol. Sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. ¡Somos ternascos! ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿qué tal? Ya estamos a martes. Ni te cases ni te embarques. Aún no lo había dicho en 102 programas, tú. Y estamos comenzando con caña muy, muy burra de mano de esta banda, de este cuarteto vizcaíno de hardcore rabioso llamado Sangre, con dos N, Sangre. Y estos son los únicos datos que dispongo de esta banda. Aparte de que han grabado con el guitarrista de los Valdemar, y yo añadiré que la voz es clavadita, clavadita a la de Podri de los Ratzinger. El tema que suena es Nacimos para reventar el sistema. Pues un poco como la tribu de Nazca, ¿eh? ¿Qué tal, Rosa? Rosa, ¿reventamos el sistema o qué hacemos? Ojalá se pudiera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voz clavadita, la de Podri, pero no voy a asegurar que sea Podri de Ratzinger, porque no lo pone en ningún lado. A mí, desde luego, si tuviera que apostar, apostaría a que sí, y apostaría también a que estás escuchando el show que agarra la rutina del simple mortal y la transforma en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Dame vida, sistema metal, pequeño ternasco. What a surprise, Roxa, Roxa, esto no te lo esperabas. No, ¿qué ha pasado? Pues lee el titular y vas a entender por qué está sonando esto. La noticia tonta, amigas y amigos. El director de la última película de James Bond retrasa el rodaje por quedarse jugando a los videojuegos. Enganchado. Pues sí, sí, se presentó 3 horas tarde el director de la última película de La Gente con Licencia para Matar. Hubo un gran revuelo porque van muy atrasados en el rodaje y muchos se negaron a hacer horas extras para compensar el retraso, horas extras en el Día del Padre. En Estados Unidos se ve que el otro día van, llevan las, lo del Día del Padre lo llevan en otro mes del calendario. El caso es que, bueno, pues el director llegó, bueno, pues llegó tarde, pues hacemos horas extra mañana. Dijo, pues por tu... no tienes ni fe, le dijeron diplomáticamente. Este es el último de una larga lista de contratiempos que ha provocado que la película se haya ido retrasando una y otra vez. A principios de este mes, 3 explosiones arrasaron el set y mandaron a un miembro del equipo al hospital. También hubo un retraso por una lesión grave que sufrió el protagonista, Daniel Craig, Ya se había recuperado de ella cuando hace unas semanas se resbaló y volvió a necesitar reposo, volviendo a cancelarse el rodaje. Pues Rosa Rosae, con estos antecedentes, no se me extraña que se le estuviera haciendo eterno. Y eterno, precisamente, es como se llama el tema que ya estamos escuchando. Esto es el segundo adelanto. Hace dos semanas ya os trajimos el primero de los abulenses Dúnedain. Segundo adelanto de ese nuevo disco de Lord de Ávila que va a llevar por título Memento Mori. Eterno, como el rodaje de la última peli de James Bond, con Dúnedain. Se nos estaba haciendo eterno también el momento de saludar a la Ternascada, que aún no los habíamos saludado. Tenemos ya por ahí a Nacho desde Iruña, tenemos a Itziar desde Logroño. Coño, si se ha ido José Mister Muerte del grupo, pues nada, hasta luego, Lucas. Tenemos a Eli desde Épila, tenemos a Rubén desde Zaragoza y a San Hammer, también lo tenemos a la escucha, junto a Jorge Benítez, Luis Pablo, Saruca y Silvia. Es momento de afrontar mi realidad y siento que todo da igual. Si no estás, si es tu estrella, ¿quién me guía ese lugar? Yo camino sin dolor, mi oscuridad. Y si caigo y es momento de partir, solo te pido que estés junto a mí. Yeah.

cambiarás de nuevo otra vez las reglas a tu manera. Desde el asiento de atrás indica otra dirección. Estás solo y no sirve el poder. Ahora solo tienes miedo. Bueno, pues parece ser que el más interesado en que se promocione el festival, pues mira que hemos hablado esta mañana. A las 3:15, estate atento al teléfono. 3 llamadas y no la ha cogido. Pues bueno, es una persona a la que conozco hace muchísimos años y bueno, pues los dos conocemos nuestros caracteres. Yo, si le hubiera dejado tirado, ya te digo que no me volvía a llamar. Pues lo mismo va a pasar aquí. Ahora os cuento yo de qué va el asunto, ya que los propios interesados no tienen la capacidad de estar a la hora quedada para hablar de él. Os voy contando, esta jornada solidaria la va a realizar el próximo día 29 de junio, o sea, este sábado que viene, la Asociación Motera para la Protección Infantil contra el Abuso, que es una asociación benéfica sin ánimo de lucro que se dedica a la ayuda y acompañamiento de menores víctimas de abusos, tanto físicos y psicológicos como sexuales. Pica está integrada por personas voluntarias, la mayoría motoristas, las cuales dedican el 100% de su tiempo libre, o al menos una buena parte, a proteger y acompañar a los menores en sus actividades diarias, con el fin de que pierdan el miedo a integrarse en la sociedad y sean capaces de desarrollarse plenamente como individuos. Bueno, colaboran con un buen montón de asociaciones que se dedican a, evidentemente, a echarle un ojo a la infancia y a los menores, todos los centros cívicos, centros de menores, etcétera, etcétera, no solamente de Zaragoza, sino que también están también en la zona de Madrid y creo que quieren abrir también sede en Navarra. Pero de momento lo que nos ocupa es esta jornada solidaria que van a hacer, como os digo, este sábado 29. Y que la van a hacer en el Teatro de las Esquinas, con una apertura a las 10 de la mañana, en la que, bueno, habrá distintas actividades como la participación de la 501 Legión y la Rebel Legión, que son de estos de los Star Wars, ¿vale? Los que van vestidos de los soldados imperiales y también los rebeldes, ¿no? Pues harán cositas para los críos. También estará, habrá magos, estarán los caballeros de Gea y varias sorpresas más. Y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde de este sábado, día 29, pues habrá DJs, música en vivo en el Ambigú del Teatro de las Esquinas, en la cafetería, a la entrada, antes de acceder al recinto de conciertos. Y luego ya, pues en cuanto acabe esos DJs, esa música en vivo, pues comenzará lo que son las actuaciones de las distintas bandas que va a haber en esa tarde-noche de esta jornada solidaria llamada Primer Pica Rock. Pica, que es el acrónimo de la asociación que os acabamos de comentar. ¿Y qué bandas vamos a tener? Pues bueno, hemos escuchado a los Taco, que van a ser los cabeza del cartel. Ahora de fondo estamos pudiendo escuchar a los Pedro Botero, que también van a ser, junto con los Taco, las dos bandas principales, bandas propiamente dichas, ¿no? Que no hacen tributo, porque luego van a estar también los Black Eyes como otro tercer cabeza de cartel. Y ya sabéis que Black Eyes es una banda de tributo a los AC/DC. Pero no solamente esta gente estará, sino que también van a participar en este evento la gente de Neon Delta, En Discordia y la gente de No Procede. Bueno, pues lo dicho, la asociación PICA para la protección de la infancia y contra el abuso organiza esta jornada solidaria, el primer PICA Rock, este sábado 29 de junio de 2019 en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Apertura por la mañana a las 10 de la mañana y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, pues DJs, música en vivo en el Ambigú del teatro, en acústicos evidentemente, y luego ya lo que es dentro del propio recinto de conciertos de ese Teatro de las Esquinas. Pues los No Procede, En Discordia, Neon Delta, Black Eyes, Pedro Botero y los propios Taco. Que nos habíamos dejado una banda. Están también los Ruta Santa Fe, también están dentro de ese elenco de bandas. Lo que pasa es que claro, no vería el nombre, venía solamente el logotipo y no leía el nombre de los Ruta Santa Fe. Pues los No Procede, los Ruta Santa Fe, los En Discordia, los Black Eyes, los Pedro Botero y los Taco, todos juntos por una buena causa, como es esa ayuda a la protección de la infancia contra el abuso, pues de todo tipo, ¿no? El abuso de los abusones, el abuso sexual, el abuso, bueno, todas estas cosas, todos estos abusos que pueden afectar tanto a los más pequeños, que son siempre los más desprotegidos, pues esa jornada de apoyo en la que se va a recaudar evidentemente dinero, pues para que se puedan seguir realizando esas actividades de acompañamiento, que hay que decir que gratuitas no son, o sea, la gente echa de su tiempo libre, como bien remarcábamos antes, pero no llegan solamente con su tiempo, hay que utilizar también recursos, tienen que estar también en contacto con la policía, evidentemente, porque ellos no son fuerzas de la ley propiamente dichas, con lo cual también tienen que estar en contacto también, También habrá psicólogos, ¿no? Evidentemente hay que contar también con psicólogos, bueno, que requiere una serie de recursos económicos que evidentemente la asociación no cuenta con ellos y se trata evidentemente mediante este primer festival o primera jornada solidaria por recaudar fondos para poder llevar adelante todas esas cosas que estamos comentando. Voy a buscar aquí en la información que tengo a ver el precio de la entrada, que todavía no lo he visto, y también creo que hay un número de cuenta para hacer distintas donaciones. Pues bueno, es importante que las personas que se dedican a promover este tipo de cosas acudan a las entrevistas para explicarnos, por ejemplo, cuál es el precio de las entradas, si hay precio de entradas, porque yo aquí en todo este dossier enorme no he visto que ponga precio de entrada en ningún lado, ni en el cartel, ni en ningún otro sitio. Eso sí, hay un número de cuenta que os voy a pasar a decir para que si queréis hacer vuestra donación a esta, para ayudar a esta asociación, pues lo podáis hacer si se os apetece. Ese número de cuenta es el ES23... 0182-6925-1002-0156-5416. Repito, por si lo queréis apuntar, ES23-0182-6925-1002-0156-5416. Evidentemente, en el podcast va a quedar este número registrado, lo podéis escuchar, apuntar si no os habéis quedado con él luego más tarde cuando hayamos subido el podcast. Y bueno, ¿qué más podemos hacer, Rosa? Pues yo creo que deberíamos al menos escuchar completa a otra de las bandas que participan, a las dos bandas importantes, más importantes del... Que porque importantes son todas, creo que también están los Umbra y los Crisálida en la zona de Ambigú haciendo los acústicos. He podido leer ahí mientras intentábamos encontrar cuál era el precio, dónde se podía pagar para apoyar a esta noble causa. Pues bueno, vamos a escuchar están las dos bandas más importantes, o de las del top 5 de Aragón en este evento, como son Taco y Pedro Botero. Hemos escuchado los Taco y ahora pues vamos a escuchar a Rosa Rosales, si te parece, pues mi canción favorita de los Pedro Botero, que es una canción que empieza tal que así. Y se llama El Sueño, perteneciente al segundo disco de los Maños Pedro Botero, El Guerrero. Este era el corte número 6 y, como os digo, es mi canción favorita porque además es que tiene una historia muy guapa, ¿eh? A los Pedro Botero estuvieron mucho tiempo, bueno, tampoco mucho tiempo, sin poder tocar en Zaragoza porque le dedicaron esta canción al entonces alcalde Saiz de Baranda. Y Saiz de Baranda, que no le hizo ni puta gracia, prohibió que volviesen a tocar los Pedro Botero Zaragoza. ¿Qué pasó? Que a los pocos meses Saiz de Baranda murió. No se le toca los huevos a los Pedro Botero, señores alcaldes. Vamos a aprovechar para saludar a más pequeños ternascos que están en la escucha, como es Dani, nuestro compañero del programa La Fauna Radio Enlace, y tenemos también por aquí a Sergio, que nos dice yo. ¡Epa! ¿Qué pasa, pues? Y efectivamente, vaya rachita y vamos, Nacho, es que es alucinante, ¿eh? Con esta persona es que además he hablado 2 horas antes. Increíble. En fin, ellos sabrán. Yo dije que el día 25 se iba a hacer promoción de este evento y la promoción, al menos yo, me la he currado. Los demás ya sabrán lo que tienen que hacer. Yo lo tengo muy claro. Bueno, vamos a terminar de hacer bien la promoción, porque aquí la amiga Eli, desde la tribu Ternasca, nos ha puesto un cartel que sí que pone el precio. Tiene un donativo de 15 euros, ¿vale? Menos mal. Se puede conseguir las localidades en el Tapeo Rock, en el Infierno Rock Sister, en Leyenda Rock y en el mismo Teatro de las Esquinas. Menos mal, la hemos hecho entera. A pesar de los pesares. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vale, agradeciéndole nuevamente a Eli que haya sido tan rápida en colocarnos el cartel con el precio del donativo para apoyar esta jornada solidaria del Picarro. Ya te digo, yo tenía el dossier completo y no venía el precio por ningún lado. Menos mal que al menos venía ese número de la cuenta bancaria. Pero ha estado ahí Eli rapidísima y nos ha pasado el cartelito, con lo cual hemos podido decir, indicar perfectamente ese precio del donativo para apoyar la causa esta tan fantástica de apoyo a la infancia que sufre de abuso. Nos vamos a ir también con abusos, pero abusos de las aerolíneas. Hoy las bizarradas son de casi catástrofes aéreas. Adelante, Rosa Rosae. Una mujer se duerme en un vuelo y despierta sola en el avión horas después de aterrizaje. Fíjate qué ronquido se estaba pegando la señora como para despertarla. Claro, la dejaron ahí. Fíjate, pobrecita, cómo duerme. No la despiertes, no. Tiffany Adams viajaba de Quebec a Toronto el pasado 9 de junio. Lo hacía en una aeronave de Air Canada. El vuelo dura unos 90 minutos y pegó una cabezada. Pero la sorpresa llegó cuando se despertó, porque esta mujer asegura que cuando abrió los ojos estaba a oscuras, sola en el avión, que ya estaba estacionado en el aeropuerto y había sido vaciado y cerrado. Pues muy bien vaciado no había sido, porque si seguía la señora ahí, muy vacío no había quedado. Adams afirma en la página de Facebook de la compañía que se quedó dormida a mitad del vuelo. La pasajera relata que despertó cuando ya era prácticamente medianoche. Joder, pues sí que tenía el sueño pesado la señora, ¿eh? Ya digo yo que la tratarían de despertar y no pudieron. Horas después de que el avión hubiese aterrizado, Adams comenta que sintió su asiento congelado y que había una oscuridad completa en la aeronave. Confiesa que vivió momentos de pánico, ya que encendió su teléfono móvil, pero se le acabó la batería al momento. ¡Cao en la hostia! Le pasa a toda esta mujer, ¿eh? Y no disponía de ninguna fuente de alimentación. Parecía un mal sueño, tuve pánico. Quería acabar con aquella pesadilla lo antes posible, explica la viajera. Cuenta que encontró una linterna en la cabina. Ojo, dio de vueltas, ¿eh? Se recorrió el avión entero. Estaba histérica la pobrecita. Y que consiguió ir hasta una de las puertas de salida y logró abrirla. Pero no había escalerilla, por lo que se encontraba a una altura considerable. Desde ahí no te puedes bajar desde la puerta a un avión. La hostia que te metes, vamos, no la cuentas casi seguro. Entonces, ¿qué hizo la buena mujer? Pues se sentó en la puerta con las piernas colgando y comenzó a agitar la linterna a ver si alguien la veía y acudía a socorrerla. Menos mal que tuvo suerte al final y esto sucedió porque pasó cerca a un trabajador del aeropuerto conduciendo uno de estos vehículos que transportan las maletas. Y se quedó en shock al verla e inmediatamente pues pilló una de esas escaleras, la bajó y la llevó al edificio principal del aeródromo para que pudiera ponerse en contacto con representantes de Canadá, que por cierto han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Dos cosas muy importantes para ayudarles en la investigación a esta gente de Canadá, ¿eh? Han ocurrido dos cosas. Que el que vaciaba el avión no lo ha vaciado bien y que esta señora tiene un sueño muy, muy, muy profundo. Estas dos han sido las causas. Las causas del amanecer que ha tenido la pobre mujer. El amanecer, el awakening, que es así también como se llama la canción que estamos escuchando ya de los Sacred Rage. Dos décadas después del último trabajo del Rage sagrado, los Thrashers de Arizona vuelven con un nuevo disco que saldrá en agosto y al que dará título precisamente el tema que estás escuchando. Awakening, Sacred Rage, sonando en Pequeño Ternasco por AsaltoMataRadioRock.com, tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Saludamos también a Rafaelillo, que se acaba de unir a la emisión poniendo el oído. Pues muy bien, aquí estamos para endulzártelo o reventártelo, depende de lo que sea, depende de lo que toque, maño. cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. A ver, lo que ha pasado antes con la señora que se ha quedado dormida en el avión, como bien os decía Nacho y Sergio, decía, pero ¿hay quién pasa a revisión? ¿Un ciego y un ciego sordo? Y Sergio nos comentaba, o algún graciosillo, o alguien que le daba miedo el bueno o mal despertar que tuviera la señora. Pero vamos, que no deja de ser algo, yo qué sé, que entra dentro de lo posible, ¿no? Entra dentro de lo posible, como la otra señora esa también que abrió la puerta de emergencia antes de despegar. Pero lo que viene ahora ya, ojito que este titular no es algo que se produzca precisamente todos los días. Vamos para allá. Una plaga de hormigas invade un vuelo a Nueva York y una pasajera lo relata en Twitter. Hormigas en el avión. Habíamos visto aquella película de las serpientes en el avión, yo qué sé, los aviones han invadido terroristas, alienígenas, serpientes, pero hormigas. Oye, no, ¿eh? Ni en la ficción, ¿eh? Ni en la había ficción. Pasado. Nadie se lo había ocurrido. Como siempre, la realidad supera a la ficción y unas hormigas han invadido nada menos que un vuelo que iba desde Nueva York. Bueno, bueno, a Nueva York, desde Venecia. Venecia, un lugar lleno de hormigas, ¿eh? Las hormigas de Venecia. Pescaos, no, hormigas. En Venecia hay hormigas. Los pasajeros de un vuelo de United Airlines que el pasado domingo hacía el trayecto de Venecia al aeropuerto de Newark en Nueva Jersey descubrieron con asombro la presencia de una plaga de hormigas en la cabina. Una pasajera del pueblo quedó horrorizada con estos pequeños pasajeros e incluso fue víctima de ellos. Sufrió una picadura. ¡Mañó! Se dio un mordisco, ¿no? ¡Mañó! Se te habrá salido la almica por la picadura esa, por el agujero que te ha hecho la hormiga. ¡Maña! Es una superviviente nata, ¿eh? Ha sobrevivido a una picadura de hormiga en un avión. ¡Ojo! Que eso no lo cuenta cualquiera. Así que decidió tuitear en tiempo real todo lo que pasaba en el interior del aparato. Algo así como una película de terror, yo diría, de mini terror. Que no era precisamente la marabunta esta del Amazonas. Cuando ruge la marabunta. En ese hilo contó que los insectos que hicieron acto de presencia justo antes de despegar salieron de una bolsa situada en uno de los compartimentos superiores destinados al equipaje. ¿Pero quién cojones lleva hormigas en Venecia? Es que no lo puedo entender. Tuvo que ser algún transbordo o algo. No sé, que si ya... campo o algo. Alguien que venía de Túnez hizo escala en Venecia y se volvió a... Yo qué sé. Incluso los animales de un tamaño considerable... Sí, sí. Para ser hormigas, pues... Tamaño hormiga. Dos milímetros. Para que eran todas las hormigas atómicas. Hombre, yo sé que hay hormigas como medio pulgar de grandes. Que son los soldados estos grandes que llevan las pinzas gordas. Esas sí que te pueden dar un mordisco... Bastante doloroso, ¿no? Pero vamos, que no dejas el tamaño de una hormiga, no un tamaño considerable. Es que son muy exagerados. Bueno, pues los animalillos invadieron todo el aparato en cuestión de minutos, provocando el estupor entre los viajeros. Incluso la tripulación intentó resolver el problema con recursos limitados, aislándolas en el interior de una bolsa, pero sin demasiado éxito. Aislándolas. Hostia, colega. Las pusieron en fila, pasan por aquí. Que son muy ordenadas, ponen un troncito de azúcar y que vayan pasando. United Airlines anunció que tras el aterrizaje, la aeronave quedaría fuera de servicio a la espera de ser fumigada. Pues sí. Por lo menos eso. Y una investigación a ver quién cojones. Porque es interesante, es algo a investigar. A ver dónde cojones han llenado una maleta de hormigas en Venecia. Que no, que a lo mejor se fue a los alrededores, ahí en algún pueblo o lo que sea. Si fuera una empajada. Las hormigas sé. De Venecia. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno. La verdad es que con esta banda tendría que ser más fácil hilar la noticia, porque la banda se llama... La canción de la banda que vamos a escuchar se llama Animal y la banda se llama Peligro 66. Peligro 66 y su tema Animal. ¿Y quién son estos Peligros 66? Pues es una nueva banda formada en Venecia. No. Un nuevo grupo formado por miembros de Andanada 7, Comando 9 milímetros y 37 hostias a finales de 2018. A ver, 7 y 9, 16 y 37, no me salen 66. Han hecho mal la suma. Bueno, el próximo mes de junio verá, este mes de junio, perdón, verá la luz su primer CD, Loco Mundo, del cual ya escuchas el primer adelanto, este Animal. Las hormigas se van de vacaciones, nos comenta Saruja. La nueva película de la Disney. Las hormigas atómicas, ¿eh? Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya. No, que todavía nos queda poner la última sección del programa. Otro programa. Siento la razón, Nacho, ¿eh? Vaya rachica que llevamos con las entrevistas. En fin, también es lo que tiene hacer muchas entrevistas. ¿Sabes cuándo no fallan? Cuando no las haces. Entonces no hay fallo posible. Pero vamos, de lo que me estaba diciendo toda la micro cerrado. Mira que este había insistido, ¿eh? Pues ya lo es. En fin. No sé, igual le ha pasado algo, pero yo qué sé, por lo menos podría llamar a alguien. Como el estúpido este de la... Dale, Vallecana, Sound System. Luego me venía su manager. Es que trabaja en alturas, igual se ha caído. Digo, venga, na, tócame los huevos. Evidentemente no le había pasado nada, que ya procuré yo de enterarme. En este caso no lo sabemos, pero vamos, también no me extrañaría que tampoco hubiese pasado nada más que un despiste nivel cosmos. Nivel cosmos. A la que me caliento, vale. Nosotros hemos cumplido con lo que habíamos prometido, que era el día 25 de este mes, hacer promoción de este evento. Ahí lo hemos hecho correctamente, con los datos que nos habían facilitado, sin entrevistado. Y bueno, pues de la mejor manera que hemos podido. Al que da lo que tiene, a nada más se le obliga y nada más se le puede pedir. A que ha dicho que iba a dar, a ese sí que se le puede exigir, como mínimo, explicación. Y vamos a irnos con la sección de... La balada para el final. Estamos escuchando Entre ruinas de desesperanza. Así estoy acabando yo con las entrevistas. Que es el título de esta emotiva balada con la que nos sorprende esta banda madrileña llamada Breeze, B-R-E-E-Z-E, Breeze. Tienes un bris que corta. Me ha dado un bris que corta el pis. De verdad, se ponen unos nombres más raros para luego cantar en español. En fin, bueno, esta nueva banda madrileña recién fundada, que mezcla la fuerza de una base de rock y metal, acompañado por la voz de Virginia Cruz. Rock femenino. Para cerrar nuevamente Pequeño Tarnasco, este Pequeño Tarnasco de 25 de junio, al que le hemos llamado Pica Rock. Ay. No estoy frío. tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí. Hoy todos a cascarla y uno en especial. Pero viene a cascar la que se va a ir además. Bueno, Rosa, Rosa, nos vamos. Venga, muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. Bueno, pues vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco, después de otro mini sofoco que hemos vuelto a solucionar con tablas y con ganas y con querer hacer lo que más nos gusta hacer, se despide de todas y de todos vosotros. Hasta mañana, no sin antes recordaros que si estáis medio dormidos, o dormidos enteros, o dormidas enteras como una que yo me sé, en el bus, en el metro, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco, en directo o en podcast. Ahora la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com. Si estabas escuchando en directo, te dejamos con nuestro amigo David Calderón de Trovador Urbano. Y nosotros, sin nada más que añadir, nos despedimos. Aguante esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, ¡au! A plantar fuerte. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock.